Bienvenidos, bienvenidas a Rock entre amigos, bienvenidos a un nuevo REA, el primero en formato audiovisual. Estrenamos un nuevo canal desde que a partir de ahora pues pretendemos seguir expandiendo el holding REA hasta donde nos sea posible. Y qué mejor forma de hacer nuestra puesta de largo en este nuevo formato, una vez que le hemos quitado aquí que las llaves del estudio, que de la mano de la organización de un festival que desde sus inicios pues siempre ha estado muy presente en REA. El Black Templar Extreme Metal Fest pues cumple este año su tercera edición y, como decíamos, desde sus inicios REA siempre ha estado ahí para hacerse eco del festival y de su día a día. En esta ocasión, y apuntando directamente ya a la cabeza para no cojear, contamos, como decíamos, como parte de la organización del mismo, para que nos cuenten pues la actualidad, sus entresijos, y ver si entre todos podemos dejar claro algunas dudas que se han cernido sobre el festival y dejar todo esto un poquito más claro para que la gente que todavía está pensando en venir, pues al final acabe convencida. Por un lado, en el orden que os tengo en pantalla, tenemos a Mario y a Chus, integrantes de Quintessence Metal Club. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas, Carlos, ¿qué tal? Aquí, escuchándote un ratito. Luego, acompañándoles, contamos con Sergio, viejo conocido ya de REA, de la asociación Pasión por el Ruido. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, Carlos, ¿y tú? Bien, un placer estar por aquí. Y por último, y no menos importante, tenemos a Ramón, a Midgar, cantante de los míticos Ouija, montisonenses, y parte también fundamental dentro de la organización. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, bien, todo bien. Bien, pues hechas las presentaciones de rigor, nos metemos ya en faena porque tenemos mucha tela que cortar. Y me gustaría empezar pues por la información más fría, los datos que cualquier interesado en venir al festival pues debería de saber. Hay que empezar por el principio. ¿Me diríais fecha y lugar de esta tercera edición del Black Templar? Venga, Chus Empieza, y Marro interrumpe. empiezan. Empieza. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. La fecha Fecha. y el lugar, y en el lugar ya nos extenderemos después porque es uno de los puntos más problemáticos. Fecha Vale. del festival. Vale, pues va a ser el 13 de septiembre. Se eligió esa fecha porque, bueno, históricamente, en la primera y la segunda edición se aprovechaban las fiestas locales de Monzón y previas a esas fechas se hacía el festival. Y este año, pues igual, hemos seguido con esa dinámica y bueno, se hace el 13 de septiembre un poco por ese motivo. Lo que pasa que ahora, como ya sabréis, este año cambiamos la ubicación y nos vamos 5 kilómetros al pueblo de al lado, que está en Almunia de San Juan. Muy Bueno, bien. vosotros lo conoceréis bien, ¿no? Que sois de la zona. Sí. Sí, Sí, Almunia de hemos San Juan, sí. estado. Que realmente es como estar en Monzón, es un pueblo vecino, Prácticamente hermano mismo, y poco como más. si fuera un barrio a las afueras. Bueno, no lo digas muy alto, se vayan a enfadar, pero A ver, es un pueblo hermano de siempre, o sea, que hemos convivido siempre entre Almunia, Monzón, hay gente de Monzón que vive en la Almunia y al revés. Y ha sido un pueblo, pues es que está a 5 kilómetros. lo digo para que la gente que no sea de aquí más o menos lo pueda entender. ¿Sabes? Es como un barrio a las afueras, no es un barrio porque es un pueblo propiamente dicho, pero por la cercanía que tiene se puede asimilar a un barrio en las afueras. Ahora, yo vivo en un barrio en las afueras también, la Carrasca, que está a 2 kilómetros, tampoco, un poco más cerca, pero bueno, tendría que ser una similar. Sí, la relación es buena, o sea, bueno, un poco también buscamos esa alternativa por ver otras opciones, porque bueno, pues este año, aunque el Ayuntamiento de Monzón, la verdad es que siempre hay que agradecer y nos ha ayudado los dos primeros certámenes, pues bueno, este año era un poco diferente, hemos tenido que buscarnos un poco la vida, se iba a hacer en Monzón, pero bueno, hemos apuntado a la Almunia y ellos ya directamente nos daban tantas facilidades que nos hemos agarrado a ello, ¿no? un poco por la polémica que hubo de, hostia, anunciáis que os vais fuera un mes antes, etcétera. Decir que realmente, claro, aunque hubiéramos anunciado esto hace 6 meses, la gente se tendría que haber alojado igualmente en Monzón o alrededores. En La Sí. Almunia no hay gran cosa Quería, para alojarse. creo que Carlos quería hablar de esto más adelante. Le Vale, bueno, estáis igual me he troleando en la anticipado, ya entrevista. perdonaréis. No, no, no. Pues yo encantado. Es un tema, como Disculpa, es un tema Carlos. que ha levantado ampollas últimamente, parece que nos quedamos solo con la última noticia. Lo quería tratar en profundidad, pero vamos, podéis vosotros seguir el ritmo que veáis. Sí que quería preguntar. Últimamente ha salido que se cambia de sitio y se cambia de formato porque va a ser en principio al aire libre. El Claro, Sergio es y que Ramón saben que septiembre aquí es un mes más inseguro que la lotería. Entonces, primero confirmar si va a ser al aire libre y luego, en caso de lluvia o mal tiempo, hay un plan B para suplir. pero septiembre era muy incierto hace años. Ahora llevamos muchos años, como todo, el tiempo ha cambiado y yo no, a ver, a lo mejor digo esto y luego la diré mucho y ese día llueve, pero llevamos ya 10 años o por ahí que el tiempo ha cambiado muchísimo, incluso la gente aquí lo sabe, antes para esas fechas aquí tenías que ir por la noche con chaqueta y ahora puedes ir con camiseta de tirantes y bermudas Puede y... pasar cualquier cosa. De todas maneras, No, De aquí a pero cualquier punto de España. yo el tiempo no le tengo mucha... No sé, como ha cambiado tanto antes de septiembre, como tú dices, aquí era un mes muy inestable, pero llevamos de 10 años o por ahí, que es una prolongación del verano, y porque el verano viene más tarde y se va más tarde, y yo no le veo problemas por la climatología. A ver, igual estoy diciendo eso y ese día queda la monumental, pero vamos, Nosotros yo pienso que no. las dos ediciones anteriores, porque también estuvimos en la primera edición no como organizadores y sino como colaboradores de REA cubriendo el evento, que realmente fuimos el único medio que estuvo allí presente, hizo bueno, de hecho hizo bastante calor Mucho, mucho. para la media de lo que soléis tener allí. De todas maneras, este año se hace open air porque es verdad que en la Almunia tenemos más facilidades y la logística es mejor, tenemos un campo de fútbol, un pabellón, entonces bueno, en el caso de que por lo que sea llueva, tenemos el pabellón y tenemos aunque sea open air, va a haber un trozo de escenario que va a estar cubierto por una carpa. Entonces no veo que haya mayor problema con eso, al revés, vamos a tener más espacio y más comodidades para todos. Ya, yo ahí estoy completamente con Maro. No le veo a eso, no le, al revés, le veo más. Sea, no le veo Más ninguna. ventajas. ¿Sabes? Le veo. Bueno, y si viniera un huracán, tenemos alternativas, eso está Pero claro. si viene el huracán, claro. Si El sabemos que tema viene un es. huracán, pues ya moveremos al pabellón y acabado, ¿no? El tema es que este año pues, va a haber un área de descanso dentro del pabellón que se va a estar cubierto con la feria del disco y por el merchant. Es una zona de descanso en la que da igual que llueva o que haga mucho sol. Estás cubierto. Y aunque los conciertos sean fuera, pero lo que decía Amaro, la carpa del escenario podríamos jugar con ella de que esté un poco más al público, menos al público, para resguardar parte del público. O sea. Claro, yo no le veo y yo confío plenamente que va a hacer buen tiempo, porque por lo que he dicho, porque ha cambiado septiembre, antes sí que era un mes en esta zona, un mes muy, muy de lluvias, muy de tormentas, muy de... Pero a día de hoy ha cambiado mucho el tiempo y estas tormentas ya no es como era. Pero no sé, que igual digo esto y luego meto la pata. Tú has comentado la feria del disco. Eso quiere decir que, aparte de los de temas, o sea, de actividades musicales propiamente dicho, de conciertos, va a haber otro tema, otro tipo de actividades también relacionadas con la música extrema, pero no exclusivamente conciertos. Yo, como alguien que se quiere presentar en el festival, ¿a qué hora tengo que estar picando la puerta para que me abren? ¿A qué hora empiezan las actividades? A ver, pues siempre nos ha gustado hacer, pues eso, aparte de la música, pues para que la gente también haga otras cosas. Y como somos asociaciones, pues nos gusta meter cosas culturales también en el evento. Pues eso, va a estar la feria. Creo que tenemos 11 o 12 sellos y artesanos que van a ir. Y luego otras actividades. Bueno, será a partir de las 11 de la mañana. A las 11 ya empezaremos a abrir, ya se podrá entrar. Y la feria empezará a esa hora. Y luego también tenemos otras actividades, pues eso, en el auditorio, que está muy cerquita del campo de fútbol. No sé si son 1 o 2 minutos andando o algo así, ¿no, Sergio? El auditorio. Es que El están muy auditorio que lejos. está debajo de El está debajo ayuntamiento. del ayuntamiento, un minuto y medio o así estás en el campo de fútbol. Sí. Está muy cerca. Pues ahí tenemos el proyector, tenemos una sala bastante grande y ahí vamos a proyectar el documental de Blackcelona. También tenemos la intención de, pues eso, de hacer el teaser de la peli de Hollywood, a ver si se puede llevar a cabo porque Pablo ha tenido un accidente, pero bueno, confiemos en que se recupere y lo pueda llevar a cabo. Y quizá alguna otra cosita más que ya iremos publicando. Bien, o sea que a partir de las 11 de la mañana, quien haya se encuentre por aquí, por la zona, no haya venido con los autobuses organizados, que ahora entraremos ese tema, quien haya venido a pasar el fin de semana, se puede acercar a la Almunia, que ya habrá actividades de un tipo o de otro, ¿no? Sí, luego también tenemos la piscina, que también está muy cerquita, está al lado del campo de fútbol, y la tenemos abierta de 12 a 8. O sea, para, pues eso, quien quiera ir, que sepa que tiene, por tener la entrada al festival, también tiene entrada gratis a la piscina. Hombre, lo que es interesante es que la piscina y un bar, porque si alguien quiere desconectar un poco del festival y dice, me quiero tomar una cerveza en un sitio más tranquilo, por decirlo de algún modo, ¿sabes? Pues allí pueden irse a tomar un trago tranquilamente, ¿sabes? Gente lo hace mucho, yo que soy el primero que lo hace, cuando vas a un sitio esto, ¿sabes? A veces te apetece salir de media hora y dices, es importante que allí tengas, vamos a decir, una área de poco de, pues eso, Un de relax. oasis. De relax. Bueno, Y pues si hace un poco además ya calor, ven a pues la eso. gente un poco que en la Almunia, igual que en Monzón, que se sintieron muy acogidos y tal, en la Almunia va a ocurrir lo mismo, la gente es muy llana, muy abierta y bueno, pues también hay que hablar un poco del pueblo, de la gente de allí, la verdad que en ese aspecto estamos súper agradecidos, bueno, Maro y Chus lo saben, desde el principio todo han sido facilidades. Y eso dice mucho de la gente de allí. Y luego, pues la gente que venga al festival lo va a comprobar, pero fácilmente. Además Bueno, ya sabes un que poco, Carlos, cómo somos en esta zona, ¿no? Vinacé no es menos, ¿eh? y como eso, como agradecimiento, la gente de allí es un pueblo muy chiquitito y la gente de allí pues tendrá su entrada gratis al festival. Faltaría más. Eso es. Después de la acogida que hemos tenido, Eso es increíble, lo que es mínimo, eso para es que el nos detalle. dijese. Let's go! verdad que es un detalle para la gente del pueblo. Y bueno, la gente del pueblo, de la redoblada que decimos, estaremos ahí a las 11. Hay gente que ya tiene planeado este viaje hace tiempo. Los que estén en duda y no se atrevan a cruzar la España vaciada y plantarse en medio de los Pirineos, que no es así, pero bueno. Hay gente de todas partes de España que tal vez les dé pereza acercarse hasta aquí. Contarme cómo funciona el sistema de los autobuses que habéis montado desde Quintasens, si están ya llenos, si hay todavía posibilidades de que alguien se anime y se traslade hasta el concierto, hasta el festival y vuelva a su casa en autobús cómodamente. Pues la verdad es que es una buena alternativa porque te ahorras el alojamiento, los desplazamientos, vas y vienes y son autobuses cómodos. Y bueno, todo empezó porque con el club nos movíamos, buscábamos autobuses desde Madrid para ir a festivales. Y luego ya cuando estábamos en la organización, la gente ya pues pedía no solo desde Madrid, sino desde otras ciudades. Y bueno, pues hemos hecho todos los esfuerzos del mundo para conseguir empresas de transporte que sean económicas, que sean buenas, que sean puntuales. Nos hemos hecho un itinerario de cada autobús. Tenemos cuatro. Tenemos uno en el norte, que sale desde San Sebastián, pasa por Bilbao, sa no, sa sale de Santander, Santander. pasa por Bilbao, pasa por San Sebastián y Pamplona. Y luego tenemos otro en Barcelona, con parada en Lleida. Y luego ampliamos el de Valencia por las peticiones de la gente y pusimos desde Murcia sale ese autobús y va a pasar por Alicante, por Valencia, Castellón, Tarragona y bueno, el de Madrid pasa por Zaragoza también. El de Madrid lo tenemos lleno y hemos tenido que coger un autobús doble. Y ese lo tenemos cerrado. Pero sí, todavía siguen quedando plazas en los otros tres autobuses, sobre todo en el del norte, que va un poco menos lleno. Pero vamos, que no hay excusa. Hemos puesto todas las facilidades del mundo, incluso, bueno, ya lo sabéis, aunque esté la Almunia tan cerca de Monzón, y a pesar de que si hubiéramos publicado esto en la Almunia desde el primer momento, la gente se hubiera alojado en los mismos sitios. Hemos Sí. conseguido también una lanzadera para mover a la gente desde Monzón a la Almunia. O sea, una por la mañana antes de empezar el festival y luego otra al terminar. O sea, que podéis entrar en nuestras redes o en la página web del festival y podéis consultar toda la información. Y la lanzadera gratuita. Pues lo que no entiendo muy bien es que el autobús del norte. No, o sea, aún no esté, no voy a decir lleno, pero porque este año, viniendo a tocar una banda mítica como es Numen del País Vasco, que no venga gente de allí, sería un poco alucinante. Pero bueno, eso cada cual. Y Numen, Pero que no vamos. tocan, no suelen hacer conciertos, como otras Por eso bandas lo que suelen digo, tocar cada dos por tres, y me ¿sabes? la estoy mando una crítica a título personal, no a título del festival, que me parece bastante. Poco feo, ¿sabes? Ya por la gente de allí, que No, no. pero igual no estamos anticipando ahí, Ramón. Igual le pegas todo luego un A pelotazo, ver, ¿eh? no sé, no lo sé, pero La de gente de agosto autobús. es un mes muy raro, tío. Yo también No quiero sé, digo, decir luego una las cosas cosa, que nos. como la pienso, ¿sabes? Y luego mucho bla, bla, bla por ahí, mucho bla, bla, bla, y luego se queda todo en bla, bla, bla, ¿sabes? Que nos hacen Yo quiero cosas decir que no. una cosa, si la gente realmente lo pide y nosotros hacemos el esfuerzo Claro, de hacerlo, pues yo con vosotros. porque se puede hacer, pues se hace. Aprovecharlo porque si no, no va a haber más autobuses, ni para el Black Templar, ni para otros festivales, Claro, es que eso porque es lo lo hemos que digo. sacado porque la gente lo ha La gente pedido. se queja de todo y cuando les pones las cosas en bandeja, luego tampoco, ¿sabes? Cuando no haya nada, entonces se quejarán que no hay nada. Entonces le diré, De pues no hay nada. intentarse se intenta, ¿eh? Así de claro. Y Para los cerrar un buses no poquito son baratos. el tema A este de ver, los yo autobuses. hablo esta crítica no como organizador del festival, como persona, ¿sabes? Es que estas cosas me mosquean bastante, ¿sabes? Porque luego la Pero gente la es muy gente, vocal. yo creo que al final va a responder igualmente. O sea, esto es un Bueno, evento que tampoco hay cualquier cosa tantos. para echando pestes, mucha gente, que hay algunos especializados en eso, en echar pestes, y luego realmente para lo que hay que arrimar el hombro no lo arrimas. Esto Entonces, claro. córtalo, chus. Quien esté interesado en estos autobuses para acercar al festival, ¿cómo es la forma de contactar? ¿Con quién tiene que contactar? Para, oye, pues se os quedan plazas, ¿qué precio sería? Pues yo vivo en tal zona, ¿qué autobús me pilla? ¿Qué A horarios ver, serían? el tema de viajes organizados en la página, este año hemos creado la página de Black Templar, Black Templar Steel Metal Fest.es. En la página hay una sección de viajes organizados donde aparecen todos los viajes, está al día actualizado los viajes que quedan de cada uno. En cada uno de ellos se va actualizando y según se van vendiendo se van quitando. Y ahí luego hay un formulario de contacto con el que mucha gente ha usado para pedir, por ejemplo, en Murcia. Y escribieron unas cuantas personas por ese formulario de esta zona que nos gustaría llegar y por eso se amplió. De todas maneras, a través de Quintessence o del Black Templar, redes o correo electrónico, vamos a responder los mismos. Entonces, como es que Al hemos final va recibido todo lo peticiones por mismo. todas partes, da igual que nos contacten o tenemos grupos de WhatsApp también de los autobuses para organizarnos y hay amigos que meten amigos. O sea, la información está ahí. Solo hay que Esa buscarlo. información de los autobuses Eso todavía los sigue organiza abierta. todo. Sí. Incluso a mí como persona me ha escrito mucha gente y yo los derivo a Quintessence. Oye, ¿qué sabes lo de los autobuses? Y les doy el enlace de Facebook y digo, escribe aquí que te darán toda la información necesaria y pertinente, ¿sabes? Sí. La gente más o menos va preguntando a vamos a decir, a todos los que estamos relacionados con eso, y luego se les deriva ahí ya para la información exacta, ¿sabes? Y luego podemos recuperar, bueno, os parece una tontería lo que voy a decir, pero una costumbre que había hace 30 años o más, de hacer dedo, que eso aquí aún existe, y encima la gente igual te coge, ¿eh? O sea, yo animo a la gente, Ahora las está el capitales igual BlaBlaCar, ¿no? ya no se fía nadie de nadie, pero aquí todavía te cogen a dedo, ¿eh? Una cosa, que hacer dedo está Entonces, prohibido. probar, por favor, probar que Sergio, pero tú sabes os una cosa, cogerán. que hacer dedo está prohibido a día de hoy. Bueno, ¿Sí? ya Te nos llega la saltaremos Guardia la Civil y te norma. denuncia, si ¿En quieres. serio? Venga, No, pues no. le ¿Por qué me cortamos. piensas ¿Por que no hace dedo a nadie? Hostia, no lo sabía, tío. Está prohibido. Y ya metiéndonos en las A actividades ver, no quiere del. decir que le hagas la Almunia, no te van a. En un principio, yo creo que no dirían nada. Aparte, no es hacer dedo, la gente va a parar. La gente de la Almunia que vea Se que hay cogen gente de seguro, Almunia, hombre. porque yo conozco a la gente de ese pueblo y van a parar. Y la gente que vaya de Monzón, de una forma u otra, va a subir todo el mundo, ¿sabes? Claro. Incluso yo se lo he dicho a la gente. Digo, es un día, tú tienes una furgoneta y a ti no te gusta esta música ni nada, de seis plazas. Yo se lo dije a un colega, te cobras a 5 € y te secas 1.000 pavos en una noche. Pues bueno, a ver, digo 1.000 pavos por decir algo. Sí, Luego pero. corto lo ilegal, todo No, es eso una que está forma de diciendo. ganarte Vamos a ir a la también cárcel por unas cinco, ¿eh? carrillas. Forma de sacar. Tarde o Mira, temprano. tú montas a cinco personas, Que no, 25 euros, que hay ¿sabes? buses, José Ramón. Los Mil buses. pavos, chus, No, mil. pero Los yo buses. estoy hablando eso de a horas, no cuando estén Pero los con buses. factura, ¿eh? Va a haber gente que va a subir con los buses, pero va a haber mucha gente que va a ser una Que sí, que normal. sí. Van a subir y Eso van a es así. bajar. Eso es lógico. Entonces, yo, es que lo veo, yo lo haría. O sea, y Quien me quiere algo se parecería. busca la vida. Claro, es una forma. Va a subir gente con los buses, Maro, pero va a haber unas horas, va a haber gente Que que, pues, subirá gente en tiene un coches, montón, sí. por lo que sea, quiere ir al hotel, a lo que sea, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, pues eso va a ir. Es que es normal eso. Eso es normal. Va a ir el ir y venir de gente es normal en un festival. Disaster! Ya metiéndonos de lleno en las actividades del festival musicales, me habéis comentado que va a haber bueno, actividades fuera de los conciertos. ¿Se van a solapar en algún momento pues, la proyección de Blackcerona, por ejemplo, con algún concierto, la presentación de la película con algún otro concierto, o va a haber un orden en el que alguien pueda ver todo del festival desde que Se llegue hasta que se puede vaya? ver todo. Se puede ver todo, No va a incluso haber bañarte en la solapes. piscina. No hay solapes. Si quieres ahora en exclusiva, para agradecerte, Carlos, pues eso, el currazo y darnos la oportunidad de presentar y dar promo al festival con la información en condiciones, pues te podemos dar en exclusiva los horarios, tanto de las Pues actividades culturales como el de las bandas. somos todo oídos, Maro. Procede. Procede, procede, que me lo has dicho tú. No me he puesto las gafas de topacia, léelo tú. Mira, yo estoy a las 11 de la mañana en la puerta del festival. ¿Qué me voy a Bien. encontrar? Vale, pues a las 11 de la mañana te vas a encontrar, puedes darte una vuelta por la feria tranquilamente, tomarte un aguacuá, una cerveza, ir al ropero, muy recomendable, que este año va a haber un ropero donde vas a poder dejar tu chaqueta, pues si luego hace fresco, o lo que vayas comprando de merchan. Eso es muy buena idea porque el año pasado había ríos de gente que iban en los coches cargados de discos. Yo lo Sí, vi. es que Iban por al el coche y tema de la volvían. feria nos lo han pedido ya, el año pasado también lo pidieron y no se pudo hacer. Y luego la chaqueta, que hace calor, pero por la noche hace un frío que pela. Bien pensado. Vale, pues y luego ya, pues para las 11:30, un ratito sentado, vamos a ver el documental de Blackcelona. Que son 90 minutos aproximadamente el ¿Vale? documental. Esto acabará sobre la una y algo, y luego ya para la 1:30 empezarán los conciertos. ¿Y el orden? Empezamos con Dark Wisdom, de Colombia. Luego, en el cambio, vamos a poder ver el tráiler de la película, que va a haber dos proyecciones. Si se puede hacer, Sí, se sí. puede hacer, si no hay ningún problema con Pablo. Continuamos con Blood Countess, Martyrium, Neviros, Ouija. Ya vamos, calcula que vamos por las 5:30, así que Guisa va a tocar pronto porque José Ramón tiene mucho trabajo que hacer luego. No, no, yo prefiero tocar pronto, hablando claro. Yo no tengo Claro, problemas no con el tema llegaré, de tú. tocar, hay que tocar por la noche. No, no, es que, a ver, en mi caso, poneros en mi caso, prefiero tocar pronto y mi gente también, porque si tocara a las 11 de la noche, eso para mí iba a ser una agonía total, ¿me entendéis, no? O sea, entonces toco y ya me puedo dedicar a otras cosas, ya. O sea, Ah, ya vamos puedo entrando estar. en unas edades también. No, no, no, pero es eso, no, no, no, no puse estar en misa y, como dice, y Y replicando, no puse. replicando. Es Bueno, mejor pues. tocar a una buena hora y luego ya pues te dedicas a lo que haya que hacer por allí, que habrá mucha faena y ya está, ¿sabes? Sí, O sea, luego, a pues, mí el tema mira. lo prefiero totalmente. Luego, después del Ouija ya continúa Sbartien. Vamos con Tylight, después de Sbartien. Aquí puede que haya alguna actividad que no vamos a decir de momento, entre Tylight y los siguientes que serán Carpathian Forest. Vale, después de Carpathian Forest vamos a hacer una segunda proyección del tráiler, porque hay un cambio bastante largo para preparar para los siguientes que son Belphegor. Y después de Belphegor ya empezamos con Méforas. Méforas que digamos que le gusta tocar sobre la medianoche. Y ya para acabar, vamos con Numen y Lethargic. Bueno, Y quien queda más fiesta, pues ya. y luego a las 3 menos cuarto sale la lanzadera para Monzón. Vale, la lanzadera saldrá a la entrada de la Almunia San Juan, que hay una rotonda con una parada de autobús. El pueblo muy chiquitito, o sea, es que se recorre en 5 minutillos. Y eso, quien quiera usar la lanzadera, que se mire bien los horarios. Claro, la idea es que tanto la lanzadera como los buses estén llegando sobre las 11:30 para la proyección de Barcelona. Por la mañana. A las 11:30, 12 como tarde, que estén todos los buses allí ya en el festival. Para poder eso, asistir al visionado de Barcelona, ¿no? Entiendo. que será en el local, el En el diseñado de, auditorio. en el auditorio. Perfecto. Hay zona de conciertos y pegado está el auditorio. Sí, al ladito. Pues tenemos en exclusiva no los horarios al minuto, pero sí el orden de Los las horarios al bandas. minuto todavía sufrirán variaciones de 5 o 10 minutos por los cambios que lo que requiere cada banda. Pero el orden va a ser El ese. orden es ese y calcula eso, a la 1:30 empezarán los conciertos y acabarán. A las 3 menos cuarto, 2:30. Sí, por ahí. El año pasado hubo un retraso de media hora después de 15 bandas. O sea, no, eso no es. Si va igual de bien, pues serán esas horas. Tanto que hay que comprar la entrada sí o sí, pero tanto para la feria del disco como para los visionados del tráiler y del documental, es necesario tener la entrada o cualquiera puede acercarse. Para el auditorio no hace falta, porque está fuera del recinto y se puede pasar quien quiera. Pero bueno, todo el mundo que va a ir al festival tendrá su entrada y para la feria a las 11, a partir de las 11 pueden entrar al recinto a. Bueno, otro tema que quería comentar, el tema de las comidas y la bebida. O sea, la cerveza que habrá allí es una cerveza artesana, que la elabora Zarpazo. Habrá varios tipos de cerveza y además es la marca que ha realizado la cerveza oficial del festival de este año, que es la Templar Blue. Y luego para el tema de las comidas, pues ahí hay un food truck del colega Jordi y habrá variedad en menú de. Está la cerveza, mira. No Ah, sé, sí. no se ve nada. Le quito el filtro para que se vea. ¿Se ve? Yo puedo enseñar el vaso. Ahí. ¿Ves? Bueno, el diseño es un dibujazo de Leonardo, diseñador del Festi, en Hidrae. Y bueno, pues eso, tema de comidas, un food truck con variedad de menús y Comida vegana para decir que celíacos, hay comida refrescos, vegana. agua. Con y El año sin pasado alcohol, bebida, todo. se quejó mucha gente con razón y este año hay. Porque el año pasado se insistió, pero bueno, a algún iluminado dijo que no hacía Ese es el falta. vaso. Esto ha quedado de puta Y madre también. ese es el Y vaso eso. grande, hay dos El vasos. El grande, el vaso grande. pequeño, lo tengo abajo. Que hay de un Pero bueno, es litro. parecido, pero más pequeñito. Está el cachi y el del pequeño, pero además no es el pequeño habitual de 40, sino el de 50. Es más grande. Sí, Y aquí un ha tema buscado un litro. de comidas, comentaréis bueno, comida vegana. También hay tema de las intolerancias, cada vez está Para más celíacos. extendido. Sí, Hay para celíacos, celíacos. lactosa. Y todo, hay Pero tolerancia a las bebidas alcohólicas y todo eso. A ver, ¿qué va a pasar aquí? hombre, habrá su carta de ingredientes para saber las alergias de cada uno. Y otra cosa que pidieron mucho, la cerveza sin alcohol. Este año también habrá. ¿Había el año pasado? No. Sí, que ¿Qué? cada vez estamos más mayores todos. No Qué puede ser. fuerte. Bueno, este año los errores se aprende y todo eso lo hemos eliminado ya. Sí, Hemos pero vamos a mejorado. ver, tú puedes poner comida vegana, pero si eres intolerante a champiñón, pues yo qué sé, no tampoco, ¿me entiendes? Vamos a estar ahí buscando aquí. Claro, que la gente a veces también alucina, ¿sabes? Pues para eso Porque está la carta de alérgenos, que este año estará en el food truck para saber lo que está tiene cada todo cosa. centralizado y en orden, Carlos. Eso. Sí, puede parecer una tontería, pero los que no, por No, suerte no no lo tenemos es. ese problema, sí que conocemos a gente que tiene verdaderos problemas y entiendo que en un festival, si te vienes de lejos y te tienes que traer el bocadillo, pues, o lo que puedas comer, pues sabiendo que aquí va a haber posibilidad de comer, pues la gente se quedará más tranquila. De todo, y luego en los bares de la Almunia, pues también hay variedad, ¿eh? O sea, quiero decir que ahí eso incluso seguramente lo tienen en cuenta también. Hay dos o tres bares, no sé ahora cuántos hay, tres creo. A ver, la gente Pero se va bueno, a que un mover, no está poco, que la claro lo gente se que va a mover por allí y en Monzón también va a haber ambiente, o sea, eso al final. yo me pongo como cuando voy a un festival y te gusta, aunque comes en el festival, bebes, lógicamente, el 80, pero también te sales un poco pues a tomar un café a normal, que van a tener también allí la opción de poder salir a desconectar un poco, por decirlo de algún modo, ¿sabes? Claro. O la piscina, Eso también la va a es grabar. así. También hay que decir un par de cosas, que todo lo que se consuma en el festival va a ser para apoyar a que el festival continúe. A Y ver, yo también no. hay que motivar y agradecer al pueblo de la Almunia y todo lo que se les pueda aportar, pues igual, que Yo ganemos un lo poco aquí todos. que lo que sé que va a ser un éxito total va a ser el bar de la piscina. Y si no, ya lo veréis. Eso lo tengo clarísimo. Como haga un medio buen día, va a ir un montón de gente allí porque si no, lo veréis. Te puedes escapar 15 minutos para darte un chapuzón rápido, si es que Claro, está al hostia, eso es lado. lo más grande, tú. Se hace Claro, bueno. después igual de que toque me tiro de cabeza allí y me pego un chapuzón para quitarme allí toda la Mete el bikini, roña. Carlos. Sí, por supuesto, el coche irá. Lo puedes dejar en el ropero. Sí, Ojo. y pega la toalla. Tema merchand del festival. Desde la página web del festival se ha ofrecido la posibilidad de pillar merchand, todo tipo de merchand. ¿Cuándo se va a hacer entrega de ese merchand? ¿Y habrá posibilidad en el propio festival, quien se haya dormido o no se haya decidido coger la típica camiseta que nos gusta después llevar durante todo el año hasta la próxima edición? Vale, pues el merchand lo vendíamos en la web, se vendía con opción de envío, solo las camisetas se podían enviar. Estamos esperando que lleguen de fábrica para enviarlas y si no se entregarán en el festival. Eso sí, pero va a haber una cantidad reducida, no como el año pasado. O sea, va a ser más exclusivo y todo se venderá allí. Sí, que lo quiera que se espabile ya Eso es. para... O sea, sí te puedo decir que no se ha agotado en la web todo el merchand. Va a haber merchan en el festival a la venta, pero no vas a tener para elegir. No va a haber 300 camisetas para vender o muchísima ropa. Va a haber unidades limitadas de Va a todo. haber una camiseta de manga corta, Una de manga larga. la de manga larga, la hoodie, la sudadera. Bueno, el lanyard, que es algo nuevo que nos mola un montón para colgar el vaso en el cuello. Y parches. Y los parches del festival. Porque quiera variedad, que se espabile antes de para elegir en la web y que lo recoja allá en el festival, que se lo envíen, eso ya a gusto, pero que para Eso variedad es. anticipada, ¿no? ¿Entiendo? El año pasado hubo actividades el día de antes, el día previo al festival, el Bar One, y alguna pinchada de discos, no sé si os suena el tema. Este año Sí, habrá hay algo pensado para el día algo se hará, anterior. sí. Bueno, yo ya lo tengo confirmado que algo se hará. Ya hablé con un pitufo y bueno, claro, por supuesto que sí. Algo El día de haremos. antes. Sí, algo se puede hacer. Ya se hablará y tal, pero es lo suyo, ¿eh? Porque el año pasado fue un Es que fiestón de conocido puta a madre. ningún Yo, menos palo. mal que me fui antes. Porque bueno, después, pues parece ser que alguno casi cogió el trampolín hacia el festival. Pero es que es lo suyo, el ambiente, la gente, y luego, pues bueno, también tener ese detalle con Pitufo. Es uno de los bares de las catedrales pocas que quedan de metal en Aragón, tú lo sabes, Carlos. Y hay que hacerle honor también, qué cojones, claro que sí. Sí, pero que la gente no se acueste muy tarde, que luego al día siguiente se mueren Ya, a la mitad bueno, del día. eso ya cada No, uno yo se soy el responsable o primero, no. no voy a pero tenemos apuntarme. cafés, cafés ahí, ¿ves? Cafés ahí. Pues si alguno necesita A a mí lo el año largo del pasado me día. tuvieron que echar de ahí, ¿sabes? Bueno, Pitufo al final cerró No, ya por. no era Aunque bueno, se pone hora y ya está. Y todos para casa. Eso es. Bueno, para cerrar el tema de los fríos datos, hoy me habéis reventado la última pregunta, que era el tema de venta de entradas, 70%. ¿Calculáis que habrá entradas en taquilla o no? O el que quiera algo que espabile y que vuele antes de que llegue el día 13. Pues lo que has dicho tú, o sea, si se puede hacer un sold out antes de la fecha, pues mejor que mejor. Y las pocas que haya, pues en taquilla, pero en taquilla serán más caras que anticipadas, como es lógico. Siempre que te anticipas y apoyas, pues vas a tener un beneficio, que es ese ahorro. Igual que los buses, si te pillas la entrada con el pack del bus, la entrada te sale más barata. Hay opción de pack de autobús y entrada. Sí, puedes coger solo el viaje o coger el viaje y la entrada y te sale, en lugar de a 70 euros, te sale a 65. Ah, interesante. Y bueno, también allí nos gusta a todos un poco el tema de poner las entradas físicas en papel. Y aunque las hayamos comprado anticipadas, cuando entres, aparte de la pulsera, te daremos tu entrada física, que están guapísimas. Eso sí iba a decir, en la entrada, claro, una vez que la compras por internet tienes tu QR, pero habrá una entrada física porque nos gusta a todos pegarlas en la pared, en el corcho, Claro. ir con chinchetas, ¿no? Eso Claro que habrá, sí. una vez que llegues ahí te darán la física, entiendo. Eso es. Sí, mucha gente en las ediciones anteriores la pedía, que no lo teníamos, y lo pedían. La primera, por ejemplo, no se hizo. Simplemente mirabas un listado con código, tal, y entraban y ya está. Pero luego la gente te lo solicitaba. Hostia, quiero la entrada, ¿no? Quiero el recuerdo ese, ¿no? Incluso carteles y tal. Nada, y Y bueno, nosotros pues con ese el club ya detalle lo está muy bien. sabes. Ya sabes, Sí. Carlos, que nosotros en todos los conciertos que hacemos, hacemos las entradas físicas, aunque cueste un poco más. Bueno, pues hasta aquí sería la primera parte. Si os parece, nos metemos de lleno Solo estamos en la primera parte, noticia ¿eh? bomba. Madre mía de mi Pensaba que alma. Las estábamos acabando ya. noticias. No hagas Válgame, café. hoy ya La perdonaréis, pero es noticia que bomba. tengo el pis muy flojito y de vez en cuando apago y me voy a orinar. Nada. Podría me dar una botella aquí, pero no, En no es el para. vaso. En el En el vaso vaso, tienes ahí en un el litro, vaso. tío. Bueno, la segunda parte es el tema de cambio de ubicación, que es la noticia bomba que ha hecho saltar la gente. Se está tirando los rascacielos de arriba abajo. Ya lo hemos tratado un poco. El tema es un Pero realmente movimiento no ha sido así, de ¿no? 5 kilómetros. Carlos, esto Yo es si más polémica, el queréis. marujeo del rollete este. Yo es que no lo veo así, yo no he visto tanta polémica, no Yo sé, igual te puedo vosotros. dar. Yo creo que la polémica ha sido, pues eso, estar tan cerca del festival y anunciarlo. Pero también hay que decir una cosa. O Para sea, que lo no digas es que hayamos tenido problemas en Monzón, al revés. Estamos súper agradecidos con todos los medios y la disponibilidad que el Ayuntamiento de Monzón nos ha dado. Pero es verdad que en Almunia nos lo han ofrecido. Tenemos más servicios. Tenemos unas mejoras increíbles, la logística a nivel de organización se nos reduce mil Y bueno, aunque hay que soportar el festival, porque hay que seguir soportándolo, porque no es gratis, pues indudablemente es que no había color. Entonces agradecemos al Ayuntamiento de Monzón toda la ayuda y el apoyo que hemos tenido hasta el día de hoy. Y además, pues lo que iba a decir, se me ha pirado. Aparte de la ayuda que nos han dado, pues eso, esto no ha sido de un día para otro. O sea, realmente atarlo todo es algo que lleva meses de trabajo. Si lo hubiéramos tenido antes, lo hubiéramos anunciado en su momento, pero igualmente no supone un gran cambio para nadie, porque como decía antes Sergio, los alojamientos están en los mismos sitios, si es en un lado o en otro. El tema de moverse al terminar el festival, hemos puesto la solución de la lanzadera. Entonces, bueno, polémica hay porque es un boom muy grande a escaso poco tiempo del festival, pero bueno, la gente tiene que entender que si es una mejora para todos, Es pues que es le tiene que eso, dar ese es eso. impulso para querer ir más, Es ¿no? que ahora tienes la mejora de que la piscina, el pabellón donde tienes un área de descanso para calmarte, incluso las gradas. Claro, tenemos gradas para sentarse. En el pabellón vamos a poner mesas y sillas para la gente, para que coma Eso muy bien, tranquila. eso está muy bien, todo eso. Claro. Tiene que Sí. quedarle claro a la Hay gente que césped. aquí estamos mirando por ellos. O sea, quiero decir, al final, la decisión de cambiar de ubicación también es porque las condiciones para la gente, para el disfrute, son mejores. En Monzón este Claro. año no teníamos esas condiciones y en la Bueno. Almunia, pues mira, por preguntar, porque al final fue un poco en plan, oye, ¿se podría hacer esto aquí? Es que nos lo han dado todo. Entonces, estamos mirando por la gente. El tema de la ubicación, pues sí, puede resultar problemático, entre comillas, pero estamos poniendo también facilidades. Pero luego, una vez allí, vamos a disfrutar incluso más que el año pasado. Mucho Porque más vamos a cómodo. tener un montón de ventajas, de historias, movernos por allí, a nivel de sonido, al aire libre, no sé, todos son ventajas. Estamos mirando por la gente, que lo entiendan así, por favor, porque es así. Es Y así. además que No, no somos una totalmente. promotora, no somos una promotora al uso, somos asociaciones. Y no solo asociaciones, gente con que colaboramos como podemos, altruistamente siempre. Entonces, si me dices que somos alguna promotora grande, pues bueno, pero es que nos la gente sabe el esfuerzo que estamos haciendo con Que esto no y nos ganamos la que vida con esto, que esto al final es exacto. pura pasión, perdemos tiempo, perdemos incluso dinero Y juventud. y hostia, es para que la gente al final esté a gusto y tener esa satisfacción, ¿no? No hay más. verdad que, bueno, a mí no me tenéis que convencer del cambio porque yo sé perfectamente dónde está Monzón, dónde está la Almunia. Puedo entender las causas. Bueno, me gustaría saber si son solamente causas económicas, por un tema de ahorro, o es que era inviable si esta edición, esta tercera edición se hacía en Monzón, el festival se podía dar por muerto. Eso también debería saberlo la gente, si la opción de seguir en Monzón había supuesto el fin del festival con una serie de trabas y de gastos que No, se hubiera hecho con igual. esta en este en esta segunda en esta otra ubicación de la Almunia son más reducidos. Se hubiera Lo hecho que igual. A sí. ver, nosotros queremos entender, y yo lo he entendido así desde el principio, que en el Ayuntamiento de Monzón, pues este año tienen ellos sus ajustes, y eso políticamente hay que entenderlo también. Tienen una serie de ajustes económicos. Y igual que otros años, pues nos han estado dando y nos han ayudado mucho más. Este año no estaban en condiciones de ello. Y eso hay que entenderlo y hay que respetarlo. También es verdad, ¿vale? Aunque al final, bueno, pues muchas veces fácilmente hablamos de los políticos como hablamos y me cago en la hostia, es que esta gente lo que pasa es que no nos quieren colaborar. No, no es así, hay que respetar. Ellos tienen sus presupuestos y hay una serie de historias económicas que yo estoy seguro de que ahí ha habido una serie de ajustes y que no les va bien este año. Entonces, es más, Monzón se está invirtiendo un montón de pasta en hacer un súper auditorio para que luego tengamos eventos como este u otros, pues con unas condiciones cojonudas, ¿no? Y eso, bueno, pues claro, eso supone un gasto para el ayuntamiento. Entonces, por hablar las cosas un poco claras, que luego podemos pensar que quizás sea un producto que no les acaba de convencer, pues podría ser también, y sería hasta lógico. Todos sabemos lo que hay. Esto es lo que es. Un poco por eso, pues hemos mirado alternativas que no sean perjudiciales ni para Monzón, para el propio ayuntamiento ni para nosotros. Por lo tanto, la Almunia, además, como por cercanía y porque está ahí al lado, pues ha sido la ubicación perfecta. Y luego es que nos han dado todas las armas para hacerlo de una forma perfecta. Por lo tanto, ¿cómo te vas a negar a eso? Es que nos dejan un auditorio que casi hasta podríamos hacer medio concierto allí. O sea, es que es la leche. No sé, todas las facilidades del Anda, mundo. que peor charlas en Madrid y Barcelona que eso. Pues lo he Joder. tocado yo, hay Hacen veces, y hacen sí. conciertos para algunos en peores Hemos metido sitios, ahí ¿eh? 400 personas, sí. Sea que. Entonces, esa es la historia. Al final, claro, y las propias asociaciones sin ánimo de lucro, que hay que decirlo, porque es así, que esto es pasión, esto es lo que es nuestra forma de vida también, y al final el metal es eso, no es otra cosa. Nosotros tenemos pasión por esto y queremos, pues no nos queremos lucrar, pero al final hay que mirarlo todo, ¿no? No vamos a arruinarnos tampoco. Entonces lo miramos todo y la gente lo tiene que entender así, que esto es una lucha por mantener y por preservar este festival y que tengamos muchos más en España, ojalá que sí, como este. Es un honor y un placer haber sido, entre comillas, fundadores de toda esta historia, pero vamos a hacerlo, vamos a hacer que continúe, ¿no? Que siga ahí. Entonces, si alguna vez hay alguna dificultad, pues buscamos soluciones y la solución es la Almunia de San Juan. No hay más. ¿En Monzón se podría haber hecho? Sí, pero con más riesgos, no nos vamos a esconder. ¿Y en la Almunia de San Juan se puede hacer? Sí, incluso lo vamos a hacer mejor. Mucho mejor. Sí, Pues yo no se creo que puede. el tema del cambio de Pero ubicación pues ha realmente, quedado bastante. realmente a la gente le tiene que dar igual a nivel organizativo porque se cambia, realmente se cambia por la viabilidad del festival y por mejorar la experiencia y porque va a ser mucho mejor para todos. Entonces, es tontería que la gente se pregunte ahora mismo por qué se ha cambiado, si es que está en el mismo sitio, 5 kilómetros más para allá. De los hoteles a la ubicación de los anteriores festivales, en Monzón ya había 2 o 3 kilómetros. O sea, es que tampoco es una distancia significativa. Hay que apoyar esta historia, sí o sí. Sí o sí, o sea, hay que apoyarla. Al final, nosotros somos una comunidad que nos tenemos que diferenciar de estar mirando si, si se hace de una forma o de otra. Al final, el concepto hay que apoyarlo. Es que vivimos por y para esto. Desde que somos adolescentes y empezamos a escuchar música, vivimos por y para esto. Hay que apoyar a la gente que está con estas historias. Aunque incluso alguno se lucre, es que hay de todo por ahí. Pero aquí os puedo asegurar, y lo sabe la gente, que no nos lucramos. Al revés, esto es pura pasión. Y eso hay que respetarlo. Por eso este festival se merece todos los respetos. Y hay que apoyarlo. No vamos a tener más oportunidades, muchas más. Los que podemos, que vamos a durar 10 años más, ojalá. 20, los que sean. Y encima la Almunia un día hasta nos recibe con los brazos abiertos, nunca se sabe. Porque ahora están un poco expectantes también, y eso es normal, hostia, a ver qué están montando esta gente aquí. Y es lógico y normal, pero hay que apoyarlo ya de raíz. Si de verdad somos gente, no sé, ya no llamarlo auténticos, pero hay que apoyar esta historia. Y no hay más. Y no hay más, que es lo que nos mueve en la vida y respiramos esto, hay que apoyarlo. De una manera o de otra. No sé. Igual soy un poco entusiasta, pero yo lo veo así. Yeah. Ya para cerrar el tema del cambio de ubicación, lo que comentabas de que estaban expectantes este primer año, yo recuerdo que comentasteis que el primer año en Monzón estaban expectantes, el segundo año esperaban que llegara el concierto, o sea, el festival, por el dinero que se dejó la gente que lleva al festival en Monzón, igual el cuarto año la Almunia no quiere que se mueva al festival de la Almunia. A lo mejor el año que viene estamos discutiendo que Monzón Pues quiere nos que iremos a vuelva Monzón el otra vez, si festival. no hay ningún No, no, problema. igual Almunia nos deja que lo muevan, ¿eh? Dicen, estos me los traéis aquí un fin de semana, ¡Ah! que se dejen los cuartos, ¿cómo se Pues van a hombre, encargar ¿qué de quieres que pagar? te diga? Eso, como Agradecidos también, dijo, ¿eh? será el siguiente fascículo, ¿sabes? Eso de momento no puedes decir ni una cosa ni otra, porque claro, sabemos. Es que decir que se va a quedar es el siguiente fascículo. Oja, Eso yo, ojalá depende de vaya la de puta gente. madre la Almunia, porque si va de puta madre para todos, es que ha ido de puta madre y entonces puede tener continuidad allí, ¿sabes? Es que no, eso, hacer una cosa ahora, eso es como hacer una lotería. Entonces decir, no sé, no, Claro, es aventurarse nosotros demasiado. nos centramos en el día a día del partido. Ahora Claro, tenemos el Black Templar 3 en mente. El 4, pues ya se Cuando verá. veamos cómo Claro, es que responde la yo. gente, cómo ha ido, qué ha Eso de supuesto decir de para aquí a allá, nosotros este esfuerzo, ya valoraremos no sé qué qué, se no sé hace el siguiente cuánto, año. no lleva a ningún sitio porque no. Pues está todo un poco aún en ese aspecto, vamos a decir. Vamos al día a día, lo que dice Chus. Entonces, no. Decir categóricamente algo, no, aquí, ahí, o esto, no, porque no se sabe. Sí, Vale, pues ya se cerramos tema verá. de ubicación y vamos con, bueno, yo pedí colaboración en la web. César, mi jefe, nos ha mandado aquí una pregunta que, perdóname que la voy a leer. Mira, César nos dice que muchos están hablando en los últimos años de festivales gigantes ahora que se han ido modernizando y metiendo o adaptando sus carteles a otros géneros. Se ha podido ver a Carpathian Forest en el Resu, a Marduk Duo Emperor en el Rock Imperium y a Electric Callboy en el Leyendas. El Black Templar de momento ha mantenido la esencia y los valores del metal extremo y del underground. Por un lado, ¿qué opináis de estos festivales y de las bandas, digamos, extremas que Eso se no tiene de meten, que que ver nada entran? con, eso no tiene de que ver nada con nosotros. Absolutamente nada, son festivales. Porque esos han metido unas bandas, entre comillas, que son mainstream ahora, aunque Marduk pueda ser una banda bastante extrema, por así decirlo, entre comillas también, depende de cómo lo entiendas. Porque si fueras tan extremo, no tocarías en esos festivales, claro. Darkthrone, pues no tocan. Pero bueno, a lo que voy. No tiene nada que ver con nosotros. Esos festivales, pues, buscan expansionarse y buscan por la banda típica que está de moda, pero bueno, pero porque traen gente, te traen Wattain, te traen la banda que está de moda y ya está. A ellos les da igual qué banda es. No conocen, la gente que va a esos festivales, el 95% no conocen ni a esas bandas, porque ellos están en Leyendas viendo a Wattain y la gente estaba viendo allí como si tocaba, ¿sabes? Susanita tiene un ratón, ¿sabes? ¿Entiendes? No, esos. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros eso, ¿sabes? No nos afecta en nada. Si Wattain me dices que se ofrece al Black Templar, el Black Templar va a decir que no. No me has entendido. Lo que te quiero decir, no había eso. A lo que voy, Pero que es que en un futuro, yo los he Raúl. visto tocar en Leyendas, ahí meten un grupo de black metal de moda en un festival de esos. En este caso vamos a llamar Wattain, vayamos a llamarlo Ella, vamos a llamarlo X, lo meten porque ni ellos ni lo conocen, los del festival ese, mayormente, preguntan y lo meten porque vaya un sector de gente de música extrema, que no va mucha gente tampoco de música extrema a esos festivales. Porque yo, por ejemplo, fui una vez a Leyendas y dije que nunca más en la vida, ¿sabes? No es para mí eso, ¿sabes? Ese festival, pues no me gustó en absoluto. Es que no voy a volver más. Tenía que estar muy mala cosa para que volviera allí, ¿sabes? Entonces, meten un grupo para eso, para llamar un poco más la atención, pero realmente allí no es comparable. Es que no jugamos en la misma liga ni tenemos nada que ver con ese tipo de festivales. Están dentro del metal, pero tiene otra audiencia totalmente diferente a la nuestra. Pero Por lo que totalmente. creo, creo que quería ir César es un Black Templar, es aparte de extremo, huyendo, o sea, metiéndose en el underground, huyendo un poco del mainstream. ¿Esta filosofía se puede llevar adelante con un festival que no salga a deber, que se quede igual? No, Digamos, es esta que eso filosofía puede durar bueno, mucho ya estamos tiempo rozando un poco el sin mainstream. tener Yo del bien. Fegor también tocan festivales gordos, ¿eh? que si tuviéramos una Pero bola bueno. de cristal, a mí me va a tocar la primitiva, ¿sabes lo que te digo? No sabemos lo que va a pasar en el A ver, futuro. creo que Es una esencia underground, de las bandas underground, y bandas difíciles de ver en España, porque no te las van a traer a ese tipo de festivales que han mencionado. Pues eso es un poco un poco no, esa es la esencia del festival. Como hay otros festivales en España que tienen la misma esencia que el nuestro. Pues en el Wilson Zagony es muy similar, ¿sabes? La esencia. Muy similar, no, yo diría la misma, pero claro, cada festival tiene su forma de proceder. Pero el resto de festivales, pues son muy diferentes. Incluso el Canecas, que está muy de No, moda no ahora, tiene nada que ver. también es muy diferente, meten muchos. No lo veo un festival underground para nada. Y aparte que es un festival financiado, ¿sabes? Eso la gente, pues, eso también. Que ojalá y nos financiaran a todos en España, ¿sabes? Que no tenemos la suerte esa. A ver, os voy a decir a todos, pues con lo que dice José Ramón es la esencia, mantener la esencia, y como decías tú, Carlos, es mantener que no salga de ver ni de beneficios, en salir comido por servido, es el objetivo, se pueda mantener. Y luego lo que dice Sergio, dice, Belfegor también es un poco mainstream tocar en algunos festivales. No va a ser lo mismo un concierto de Belfegor en un Resu o en un Está Leyendas claro, que en el está Black Templar, que claro. va a ser un Estoy de concierto acuerdo, más estoy de en su acuerdo, esencia, estoy en de su acuerdo. estilo. Yo vi a Belfegor Es un sin ir año más lejos, el año diferente. es en el Leyendas y ya estábamos cuatro viéndolos. O sea, Es como si traes a Marduk al Black Templar, no es lo mismo, la es gente otro ahí en el palo. Leyendas los miraba como si fueran, yo qué sé, como si fueran los extraterrestres que habían aterrizado allí, ¿sabes? Porque eso los quitar pues de todos esos que salen en el Mariscal Road y toda esa basura de gente y no salen de esos grupos, ¿sabes? A mí me da igual, yo digo lo que pienso, si me la suda, o sea. Entonces, claro, es lo que tú dices, ese tipo de grupos no brilla allí porque no es un No tiene público. nada que ver, Ramón. Los meten Es allí otra con historia. todo para intentar llamar a gente de metal extremo. Que alguien va, como fue mi caso, que fui una vez, pero luego ves lo que hay y dices, vaya, no vengo más aquí, no voy a venir, ¿sabes? Si esto es deprimente. Pero entonces. Resurrection, por ejemplo, es otra historia, un poco más underground, entre comillas, ¡Bah! Tengo la pero no revés. quita que al final. No, no Peor sé si me todavía. entendéis. No sé Esto es si me peor todavía. entendéis. No, pero Peor son bandas todavía. que han estado en el underground Nada muchos años peor. hasta que han pegado el viaje. Eso es No, peor ahí, bueno, no sé. Ahora igual ha que cambiado, pero con tus de yo la, maricones. el Peor cartel todavía. de el cartel de Resurrección no tiene nada que ver con Leyendas. Absolutamente nada. Igual de. Hombre, que Una claro, toca eso ahí en su público, claro. yo me refiero a que Por son eso bandas, la tenemos. mayoría, que han formado parte del underground hasta que ha pegado el pelotazo. Eso es así. Más en Resurrection que en un Yo creo Leyendas. que de festivales, un poco, vamos a decir, entre comillas, no grandes, porque no somos grandes, pero solo estamos. Va a empezar por el Wilson Zagony y nosotros, que mantengan esta esencia. El Que yo resto no entiendo tiene. el concepto, lo entiendo, Ya está. Ramón. Dentro de que Wilson Zagony trabaja en un proceso, tiene su localización, pero vamos, la esencia es la misma. Y el público mayormente es el mismo. Entre comillas, también. Habrá gente que vende aquí, habrá gente que no vende ahí, eso es lógico. Pero el resto es incomparable. Pero, o sea, totalmente No sé, yo incomparable. por afinidad prefiero un Resurrection que un Leyendas, No, no nada prefiero más. ninguno de los dos. O sea, que no. Eso ya. Totalmente. Vamos, no viene gratis ahí, a ninguno de los Hay dos. más bandas de mi palo, ya me conoces. No, no, que yo te Aunque digo, sean yo con mi. mainstream, que sean lo que quieran, mainstream o. Aparte de los festivales grandes, o sea, con mucha gente es que me agobian ya, no estoy yo para esas cosas ya. Estamos mayores ya, Ramón. Esto corta No, muchos. mayores, no, quiero festivales con poca No se gente. corta nada. Solo que Volviendo son otra grandes. vez al No sabemos Black mirar eso. Templar. Solo gente que Volviendo. camine por el sendero de la mano izquierda. Poquita gente, pero somos ovejas negras, pero por ahí. Mucha gente te agobia. Hay mucho borrego y donde hay mucho Y borrego, tanto, pues. tío, y tanto, y tanto. Así Volviendo al es. Black Templar, otra vez, que nos ha ayudado aquí, me consta que habéis estado en las tres ediciones, ¿no? Marichus, la primera como público, segunda y Sí. tercera organización. Vosotros dos, Sergio y Ramón, organización pura y dura y público lo que os ha dejado, el tiempo que os ha dejado. Yo os he visto lo que ibais locos en las Sí, yo la ediciones. última tuve un cortocircuito, pero bueno, la mayoría del tiempo estuve ahí, sí. Nos volvemos a la primera edición. ¿Creéis que se ha perdido algo de...? Yo en la primera edición la recuerdo como un patio de colegio, todo el mundo riéndose. Yo no he visto a tanta gente tan feliz en un estadio, en un concierto. Eso que era felicidad por ir. ¿Se ha perdido algo de magia de aquella primera vez de la gente que iba a lo desconocido, a Monzón, dónde voy, qué voy a encontrar, con estas ediciones que han venido después un poco más profesionalizadas, digamos? No, pero eso El año es pasado vi muy, muy buen un... rollo, ¿eh? El año Sí. pasado se dobló la gente de la primera edición y yo veía gente dándose abrazos, agradeciéndotelo. Yo no vi ni un mal rollo en el Bueno. público en todo el día. A ver, el primer año fue un experimento y que tampoco sabíamos si iba a tener eso, si iba a desencadenar otra continuidad ni nada, un experimento y bueno, pues el experimento entre comillas salió bien. Que había buen rollo, sí, pero el año pasado había muy buen rollo, pero con más gente. O sea, esa es la diferencia. El año pasado, una segunda edición, que por lo menos yo desde fuera vi un salto exagerado desde la primera. Exagerado, Sí. ¿fue exagerado medido o sinceramente se fue un poquito de las manos el crecimiento? Bueno, lo que se fue de Había las manos ya no está, así anuncios que de bandas cada semana. de todo Perdón. aprendemos. Visto desde fuera, me dio la impresión de que se iba un poco, que no había un plan, porque cada semana había una banda nueva. Pues Igual sí, desde a dentro ver. sí, ¿eh? Porque igual desde dentro teníais el No, listado de a todas ver, las bandas y lo ibais. plan de entrada no había porque tú cuenta que el año pasado, no sé si era para junio o por ahí, prácticamente no sabíamos. El festival estaba en el aire. Si se iba a hacer, no se iba a hacer. ¿Me entiendes? Pues En se junio estaba en el contactó aire, me dices, Ramón. porque entonces en Se mayo contactó. con Manguales, Bueno, bueno, eso no era oficial tampoco, claro. y se empezó a contratar bandas y fue un poco pues sí, a ver qué pasa y si sucedió así, que hay cosas mejorables que se pueden mejorar, un millón, que hay cosas que salieron muy bien, también. Pero fue un poco Bueno, el año por... pasado quisimos apuntar muy alto, eso es así, pero sirvió de aprendizaje para estar los que tenemos que estar. Vino así la cosa. Y este año es lo justo y necesario, mirando Pero no, pero a a ver, lo llegar justo y otra necesario. vez a lo que hicimos el año pasado. Lo justo y ¿Vale? necesario, no porque el cartel es igual o incluso mejor. O sea, que no Bueno, estamos pero no hay de... dos escenarios, no hay tanta Bueno, a ver, historia, tanta locura. eso es una cosa puntual. Pero hay que volver a eso, sí, hay que intentarlo otra vez, sí, pero para Sí, eso bien, bien. Eso es una cosa puntual. tenemos Eso que tener los tampoco. pies en el suelo. Yo eso no le veo ningún problema. Lo de los dos escenarios, a mí es que no, o sea, no es una cosa que No, no, me estuvo ¿sabes? bien, estuvo bien. El año Bueno, pasado vino. lo que pasó el año pasado, así a modo de resumen, sin entrar en mucho en nada, es pues que éramos demasiados, que cada uno, todos queríamos impulsar el festival y bueno, hubo gente que no se portó como se tenía que portar, el trabajo que tenía que hacer no lo hizo, no lo comimos los demás. Y claro, no se puede hacer las cosas, no se pueden materializar con pájaros en el aire. Entonces, bueno, todo salió bien porque los que estábamos ahí curramos y de todos los errores se aprende. Entonces, el grupo este año es más reducido, gente de confianza, gente que sabes que trabaja, gente que sabes que si dice algo lo ejecuta y no falla. Entonces, por eso estamos convencidos de que este año va a ser muchísimo mejor que el año pasado. Y bueno, todo sirve de aprendizaje. El año Está pasado claro. se hizo bien, pero este año se va a hacer mucho mejor, porque esos fallos ya no van a estar. Nosotros, Carlos, al final, pues bueno, después de la experiencia del año pasado, que bueno, había veces que pensabas, hostia, se nos está yendo la pelota, pero mucho. Hubo una serie de fallos de última hora que fueron claves también para el desarrollo del festival. Y aunque el festival mediáticamente, porque habrá gente que dirá, hostia, que. Pero si estuve tan. Que salió de puta madre el festival. Pero bueno, internamente, pues bueno, hubo alguna diferencia, ¿no? Eso es un aprendizaje, lo que dice Maro, y este año estamos el equipo que tenemos que estar. Hemos confiado en Quintessence, nos han demostrado que son profesionales y eso, que no se dedican a ello. O sea, quiero decir, que es que quiero dejar claro que es que no ganamos dinero con esto. Pero se portan como profesionales, trabajan como profesionales y nosotros este año nos hemos dejado llevar un poco por ellos. Ellos son un poco el corazón de este festival, es Quintessence este año. Eso está claro, eso Y es así obvio. tiene que seguir siendo porque, bueno, pues todos tenemos nuestros líos, ellos también, sus vidas, sus trabajos. Por eso digo que esto es un sacrificio constante y que hay que valorarlo como tal. Shadows in the most delightful disguise. Ese intento por crecer o ese afán o la intención de crecer del año pasado, yo es que trabajo en un comercio y todo lo llevo a la economía. Era la única opción de que el festival siguiera, que crecer, siguiera económicamente, fuera viable económicamente, Nos crecer dejamos en llevar, bandas Carlos. No, o nos fue un dejamos llevar. La talento. gente Bueno, un poco sí, Manu. actuó de manera unilateral. Y lo que no puedes hacer cuando están las cuentas echadas en cualquier trabajo o en cualquier proyecto es coger y de manera unilateral tomar tú las decisiones solo y que se vaya todo de las manos. Eso no se puede hacer. No, ahí Eso no se estoy de puede hacer. acuerdo. Fue muy, muy unilateral, pero Pero también no podríamos fue cosa haber pegado un nuestra. puñetazo en la mesa y haber dicho, oye, a ver, hasta aquí y a tomar por culo, ¿sabes? Que estás en mi pueblo, que vienes a mi pueblo y que aquí al final los que damos la cara somos nosotros. Esto córtalo, chusta. Pero es Que no se así, corta es nada, así. hostia. Nos podríamos haber negado y decir, oye, ya vale, tío, ya vale, compañero. O sea, ya vale de comprar longaniza, chorizo, no sé Claro. qué, ketchup, tostadoras, ya vale. Esto córtalo. Ha dicho que se va a hacer merchandising sostenible, pues porque el año pasado, Ahora 500 camisetas, no no, sé fue el año qué. pasado, Y 200. hubo alguien que hizo merchandising hasta, vamos, hasta para, vamos, Bueno. para la segunda generación que venga, yo qué sé. Entonces, eso fue una de las cosas que se hizo mal hechas Eso y tantas otras que no y encima, sabemos. no, bueno, esa fue una que nos pegó el puñetazo que nos dejó caos, ¿sabes? Se Pero hizo mal. que Carlos, que todo cae por su propio peso. O Bueno, tampoco sea. es que tampoco vale la pena mucho. Venga, No, vamos a dejar este tema. no Yo es me pongo de una aprender. mala hostia del copón. Todos, pero bueno, hay que acordarse de los errores para no volverlos a cometer Claro, y por eso. aprender de lo que hemos hecho mal en el pasado. Bueno, también Por ejemplo, lo respondiendo de a Carlos. merchandising es un ejemplo claro. Se ha hecho un merchandising, el que quiera ver, pero no como el año pasado, que se hizo una barbaridad no sé, a locas, o no sé cómo decirlo, o si había ahí algún fin con hacer tanto Pues merchandising, seguramente. alguna mano oculta, no lo sé, posiblemente, porque si En no, fin, no, vamos a dejarlo. Pero porque bueno, hicimos más merchandising que Real Madrid, ¿sabes? Es por que responder un poco a la pregunta de Carlos, ahora viéndolo desde ahora, viéndolo hacia el año pasado, o el año pasado viéndolo un poco antes, si en lugar de 15 bandas hubieran sido 12 como este año, o 10. se había mantenido la sostenibilidad igual. Hombre, Si en lugar de claro. invertir X o Y en un merch se hubiera hecho otra cantidad, también habría sido sostenible, se habría podido mantener el festival. Y no hacía falta tanto. Creo que ahí es lo que se fue la pelota de se hizo demasiado y con el demasiado no se podía bien. A ver, lo que sí que es cierto, que como dice Sergio, se podía haber cortado eso, pero también hay que decir que todos entramos en esa vorágine, en mayor o menor medida. Entonces, Bueno, sí que yo hay por eso digo que nos dejamos llevar un yo poco. dejaría el tema ya, Sí, vamos a dejarlo. porque Vamos a dimos dejarlo. el puñetazo en la mesa varias veces y Ya bueno, vale. tampoco es Y revolver la esto, mierda. Carlos, pues no sé, igual no hay ni que crear polémica con esto, ¿sabes? Que le den No, por no hay culo y intenciones que se compre ninguna. un pirulo, que no, que no. Eso es. Simplemente, A tomar por culo. visto desde fuera, yo puedo tener mi visión de que el año pasado o no estaba planificado el tema o fue una sacada de chorra, porque eran banda tras banda, semana tras semana, semanas, dos bandas nuevas que decías, esto va a ser 2 días, porque físicamente es imposible de que toda esta banda toque en un día. O no No, y había se una hizo, previsión y se desde mi hizo, punto de todo vista y se de hizo, fuera. y se hizo, se, y se hizo, y con media hora de retraso después de todo el día. Pero se hizo, a ver, se puede hacer mejor o peor, pero se hizo. ¿Que fue un sobreesfuerzo? Lo fue. Fue un sobreesfuerzo para la organización. Innecesario. Y hay que hacer las cosas bien. Pues ya No, ahí está. sí se nos Aprendemos fue de de los las manos errores. y ya está. Y con esto se va a la siguiente, venga, siguiente pregunta. Thank you. Tercera edición, estamos en la tercera edición, 2025. Se decía que la segunda fue subidón en tema de bandas, pero cuidado con las bandas de esta edición, que a gustos colores, pero vamos, nada que envidiar. Las bandas, ¿cómo se trabaja a la hora de elegir las bandas? Bueno, de elegir, de formar el cartel. ¿Tenéis un listado de bandas que os gustaría y las vais tanteando o se van ofreciendo? Vosotros que estáis en la organización no lo podéis decir a los de fuera, que no sabemos cómo va esto. Pues un poco de todo. Un poco tiramos por las que nos molan, un poco tiramos por las que se ofrecen, pero bueno, lo ideal es hacer un cartel, pues eso, equilibrado, estratégico, que toque varios palos de, sobre todo de black. También nos mola meter algo de death o thrash y eso, pero hay bandas que se les ha tirado ficha que no se han podido, hay bandas que se han tirado ficha, pero vienen. Tienen ya programados otros eventos para esta edición. Hay otros que se han separado. Hay otros que, bueno, que al final hacen giras. Y entonces, bueno, si hacen giras, pues no vienen al festival. Porque queremos sobre todo exclusividad, que sean bandas pues que no hayan tocado mucho por aquí. No sé, un poco que sea un cartel compensado, ¿no? Que sea atractivo y que no sean cosas que se ven todos los días. ¿Qué visión tienen las bandas del festival? Lo ven como ¿El qué? festival. ¿Qué visión tienen las bandas del festival de Black Templar? Entre A ellas hablarán, me ver, imagino. esto es muy elástico porque esa pregunta, si tú se la haces a Belfegor o se la haces a Block Contest, una banda, vamos a decir, novel, amateur, una banda profesional, eso es una pregunta muy elástica, ¿sabes? Cada banda, pues claro, tendrá su visión, ¿me entiendes? Aparte, esa pregunta se la tendrías que hacer a cada banda también, claro, porque tampoco te voy a contestar yo no sé lo que Hombre, piensan ellos. tenemos el apoyo de muchas bandas públicamente, Lo que sí además. que te Yo creo que en claro, general. yo van a tener tu apoyo, no van a decir Bueno, pero a nivel bueno, algunos se podría nacional, negar, ¿eh? pues yo creo que bien. La banda se apunta cada vez más. Todos van a estar encantados, pero claro, es que es una pregunta que le tienes que hacer a una banda en sí, no es Y un también quería decir, pues eso, que hay bandas que a lo mejor antes no te contestaban, ahora sí, cuando has tenido aquí una banda, tanto con el club como con el festival, o has trabajado con algún agente y están contentos, pues las bandas hablan entre ellos y te contestan, nos ofrecen. Yo creo que poco a poco, de cara afuera, pues somos un Hombre. festival chiquitito, pero ya se empiezan a animar cada vez más bandas. Sí, pero A mí, además, sin ir más lejos, me han escrito un montón de bandas tanto de España como de fuera de España, bandas de extranjeras que están a un nivel, no voy a decir todo, pero a un nivel ya un poco, y me han escrito interesadas, ¿sabes? Para que les diera información sobre el festival. De bandas españolas, pues bueno, pues no voy a decir todas, pero casi todas, ¿sabes? Interesadas en tocar. Eso quiere decir que el festival está cogiendo un caché, ¿sabes? No, está diciendo no, está cogiendo un caché. Eso es obvio, pero ya desde el año pasado ya. Y también te Entonces. puedo decir que todas las bandas, la mayoría, yo hablo sobre todo con muchas de las extranjeras, están deseando venir, te lo dicen literalmente, dice, qué ganas de que llegue la fecha, tengo ya ganas de montar el show Claro, allí. pero es que eso es lógico, porque les gusta tocar en España, les gusta España. Y si han visto o han oído algo, es un festival un tanto, vamos a decir, en el buen sentido de la palabra, rústico, pues también les gusta eso porque es un poco diferente. Entonces, hay una serie de cosas que llaman la atención, que otros festivales no tienen, ¿sabes? Que tendrán más cosas, pero son cosas más artificiales, por así decirlo. Entonces, pero bueno, Bueno, vuelvo a lo mismo. también otra cosa que es importante, por lo menos para nosotros como club, en Quintessence, es el trato que damos a las bandas. O sea, principalmente esto lo hacemos por las bandas y por todos los apasionados. Bueno, como nosotros que nos mola esto y nos ponemos en su lugar y lo importante es eso, que estén a gusto, tratarles bien, alojarles bien, darles de comer bien, ¿vale? Porque eso luego pues se nota. Y bueno, a diferencia de otros promotores que hay por ahí, pues A nosotros nos gusta diferenciarnos, sobre todo por eso, el buen trato que les vamos a dar. Sea, que se corra la voz, ¿no? Del festival. ¿Tenéis en cuenta algún tipo de cuota entre bandas nacionales e internacionales? ¿Habéis intentado mantener un equilibrio o las que han venido no habéis tenido en cuenta de dónde son? Está compensado entre bandas y nacionales. Yo diría que está compensado. Sí, en principio no se diferencia por las bandas. Igual hay una banda nacional que estamos hablando del tema de dinero que puede cobrar más que una de fuera. Nosotros ofrecemos que somos una asociación sin ánimo de lucro y ofrecemos siempre un mínimo de vamos a dar unos gastos, vamos a alojaros como en casa, de comer y lo que sea. No, y que, pues eso, que esté equilibrado también a nivel de calidad, que sean bandas emergentes o bandas que llevan muchos años tocando, o bandas que apenas toquen y sean muy difíciles de ver, o bandas que nunca han pisado España, por ejemplo, pues eso, los Nebiros nunca han estado en Europa, por ejemplo. En el cartel hay 6 bandas de las internacionales que nunca han venido a España. Entonces, no sé, cosas así interesantes que hacen que el cartel sea también, pues eso, interesante y equilibrado. Más que la nacionalidad, la calidad, ¿no? Lo que habéis buscado, pues da Claro, y igual. darle la oportunidad un poco a todos, ¿no? También, pues eso, si podemos hacer el esfuerzo de traerles y nunca han tocado, pues van a dar el mejor concierto de su vida, probablemente. O una banda que empieza a salir a la luz. Pues el hecho de darle la visibilidad ahí en el escenario, cuando es una banda de calidad, eso sí, siempre de calidad. Y pues eso, debatimos cuáles pueden ser de todas las que tenemos encima de la mesa y entre todos lo valoramos. Exactamente. A ver, y por ejemplo, supuestamente vamos a, en un futuro hipotético, que fuera todo bien y que el festival se hiciera 2 días. Entonces podrías meter más bandas nacionales, a la pregunta que has dicho, bueno, o por lo menos lo digo yo, o así lo entiendo yo. Sí, Pero con sí. el festival que tenemos de, a la formato de un día, están las bandas que tienen que estar. Que sí, que hay gente que, pero bueno, es que todo el mundo no puede estar, ¿me entiendes? Que estoy hablando de bandas nacionales, ¿eh? Y el año que viene habrá otras y habrá gente que quieran tocar, que todo el mundo no puede estar porque no hay espacio físico. Entonces, eso hay que entenderlo también, ¿sabes? Estoy hablando de bandas nacionales. Si un día lo hiciéramos, pues tienes más tiempo, puedes contar con más bandas nacionales. A día de hoy es el tiempo que hay, es lo que tenemos, y entran las bandas, pues que entran. Y el año que viene entran otras nacionales y otras internacionales, y es lo que hay. Todo dependerá de la respuesta de la gente. Claro, Y yo entonces, no. y claro, si tú contactas con bandas nacionales, vas a traer, como siempre, a bandas que te ponen unas facilidades que a otra, que a lo mejor juega, está en el mismo estatus, pero que solo te pone problemas. Entonces, no, para traer una banda que me pone problemas, pues traigo a esta que no me pone ningún problema, ¿me entiendes? Estando a un nivel, no sé si me explico. ¿Por qué? Porque somos eso, es un festival, pues eso, sin ánimo de lucro, entonces tienes que jugar con esas cosas también. Hablabas antes, Ramón, del Wings of Agony, el Black Templar. Son dos festivales muy de nicho, o sea, no es el Leyendas que hablabais. Estos festivales son, otra vez volviendo a la economía, ¿son viables con los seguidores que somos de que puedan seguir en el futuro o tendrán que abrirse al final a Yo otro creo que tipo de músicas? son viables llevados con una buena gestión. Como se está haciendo, por ejemplo, este año aquí. Me he gestionado yo Con los que pies en se la tierra. hago viable totalmente. Gestionando bien, teniendo los pies en el suelo y haciendo las cosas bien. Puesto que siempre, como yo digo, van a haber cosas mejorables cada año, pero intentar que cada año haya menos cosas mejorables y haciéndolo bien desde un principio, yo creo que es tanto un festival como el otro, guardando sus distancias y similitudes, tienen por qué ser sostenibles a día de hoy totalmente. Sin tener que abrirse a No, ni para otros nada. músicos. Somos suficientes Otra cosa es lo para que yo te mantenerlo. digo, Es que esto no se sabe en el futuro lo que va a pasar, hombre. Pero bueno, vas a traer aquí a Mago de Oz, ¿sabes? A ver si me entiendes, no va a A ver, tocar es que ahí. no somos una Pero promotora, no somos una promotora, somos asociaciones, entonces no es el mismo enfoque. Es decir, si vemos que hay en un momento dado que hay menos actividad por parte de los asistentes, pues ajustará el festival a lo que haya. te voy a Esto poner depende de un la ejemplo. respuesta. Te voy a poner El un objetivo no es ejemplo. hacer dinero. Que el festival creciera y se te presenta la banda, por poner un ejemplo, como creator. Una banda mainstream, pero es una banda que está en el Transmetal, una banda de culto, una banda que todo el mundo respeta. Tú imagínate que se diera el caso, o sea, estoy hablando hipotéticamente, que quisieran venir a tocar aquí a un precio razonable. ¿Cómo les vas a decir que no a creator? ¿Sabes lo que te digo? O sea, eso entra dentro de un. A ver, lo primero que se me ha ocurrido, o Sodom, o un grupo de ese calibre, ¿sabes? Son caballos ganadores y los que es en tu equipo, ¿sabes? Entonces, pero están dentro de lo que es la esencia de esto, o bajo mi punto de vista, ¿sabes? Lo que no vas a traer a las monas esas que salen por ahí ahora disfrazadas de monjas, hacer su normal aquí. Pues eso ya van a otro sitio a hacerlo por ahí, ¿sabes? Con perdón de los chicos esos que no tienen ningún problema, ¿eh? O sea, pero para decir eso, yo es que cada vez que veo a ese tipo de grupos, me pongo del hígado, ¿sabes? Y también la viabilidad de los festivales fuera de las grandes urbes de Barcelona y Madrid, Chus, Maro, todos los costes extras de llevar un festival fuera de un punto que nos guste o no, es fácil de acceso y con relativamente público cercano, ¿vale la pena meterse en estos jaleos de llevar festivales fuera? Dime que sí, si no, nos. A ver, logísticamente es más complicado que en una gran ciudad. La gran ciudad tiene más ventajas, pero es verdad que esto ya estaba creado, lo crearon José Ramón, Sergio y demás, y bueno, nos metimos ahí hasta la cocina y hay que explotarlo y hacerlo lo mejor que podamos. No, Pero es tú verdad que fíjate. a nivel organizativo se complica todo fuera de una gran ciudad, eso es así. Pero, por ejemplo, quien haya estado, el Wacken en Alemania se hace en un pueblo como la Almunia, más o menos, ¿eh? Es el pueblo. Y mírate, y no está tampoco cerca de ninguna, a ver, entre comillas, tampoco está cerca de ninguna gran urbe. Porque yo, no, a ver, no recuerdo bien, pero creo que Hamburgo está a media hora de coche o algo así. Bueno, tampoco voy a. Porque Alemania tampoco es tan grande en extensión. Pero a lo que voy, que no sé si me coges, nació ahí ese festival, luego fue creciendo y lo hacen en un sitio pequeño. Se Estamos puede hablando de hacer, poco. O sí. Se sea. puede hacer, pero es más complicado, pero sí, incluso a lo mejor es más atractivo. El Hellfest también está en medio de la nada en Francia. Porque la ciudad más grande que es Nantes y tienes, creo, media hora de coche hasta Nantes, porque yo he estado, ¿sabes? Tenías que coger un taxi o lo que fuera media hora. O sea, le hacían un pueblo Crisón, que es pequeño también el pueblo. Debe ser como Monzón o incluso más pequeño. Estamos hablando del Hellfest. O sea, no, no es un impedimento ese para Si la nada. gente se mueve hasta allí y no les pasa Hombre, nada, no te estoy diciendo, yo cogía un taxi y te gastabas una pasta que en Francia se no. busca la Es vida. algo, Francia de todo menos barato. Entonces, lo que pasa que es lo que yo digo, hay gente que se va a quejar de todo. Nuestro carácter latino es así, el de quejarnos de todo. Entonces va a haber gente que se va a quejar. Un porcentaje tiene que contar con eso. Ya un momento se quejan una semana y a la semana ya, como no les hace caso a nadie, pues ya está, ya se acabó eso. ¿Es así? Pues, en principio me he quedado ya bien a gusto, he entendido cuando depende de qué preguntas. Os invito a que el año que viene, una vez que cerréis los números y veáis el resultado del festival, pues nos veamos antes de que se anuncie ya la cuarta edición. Que cuarta edición no lo hemos dicho mucho porque parece que tampoco nos queremos adelantar, queremos disfrutar, que bien está hecho porque las bandas se lo merecen, disfrutar de esta tercera edición mientras dure, y os invito a que el año que viene, pues antes de presentar la cuarta, nos volvamos a ver. Esto como ha dicho Chus, partido Claro. a partido, que hay mucho juego y hay mucho que luchar aún. Entonces, el resto ya irá viniendo. Vamos, es mi forma de pensar, cada cual que tenga la suya. Yo pienso así. No, no me quiero aventurar así tampoco ahí a pronosticar un futuro. ¡Ah, cuarta edición! ¡Ah! Sí, bueno, esa es la idea, pero poco a poco. Thank you. Pero creo que esta tercera edición se merece, con las bandas que hay, lo primero, se merece que le prestemos atención. Luego ya veremos en la cuarta, la quinta, lo que venga. Pero tanto la tercera Claro. no desmerece nada a la segunda, en Es mi que además opinión, es ¿eh? lo que te Bien. digo, aún no hemos hecho este. ¿Qué sentido tiene que empieces a presentar a las bandas? Es que me parece hasta una falta de respeto para los grupos que van a tocar este año. Bajo mi punto de vista como músico, deja que toquen los grupos que tienen que tocar este año. Y cuando haya acabado eso, presentas, si tienes algo y te ha ido todo bien, presentas a quien tengas que presentar. Pero primero vamos a dejar que una cosa, luego otra. Porque si no parece joder, que le estás quitando un poco desmereciendo a lo que tiene. No sé, eso es lo que yo pienso, ¿eh? Si Claro, tenemos, si tenemos, creo que es tenemos mi un cartelón, pensamiento. José Ramón, tenemos un cartelón, o sea, Pues tenemos eso a, es bueno, a hay lo que yo peor. voy. A decir a día de hoy, tú imagínate que tuviéramos a Gorgoroth, por decir algo. He dicho Gorgoroth y Mortra, lo que te dé la gana. Y yo, no, pero hombre, que no hemos hecho esta edición, joder. Es que yo eso no lo veo ni éticamente no lo veo bien. Cuando Bajo mi punto. terminemos esta edición, pues ya nos daremos unos días, unas Exactamente. semanas, y luego ya, si se puede, Claro. se hará Eso esa me parece reunión. perfecto. Pero como se hizo el año pasado, a mí no me gustó. O sea, no me gusta eso. O sea, no. Otra vez Hay que que hubiera acabado el disfrutarlo. festival y anuncies una banda que la tenga, se ha ido bien. Bueno, me parece bien. Pero el solapar ahí dos, un festival ya tener. Es que no lo veo ni, no lo veo éticamente ni bien. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero eso Este ya te año digo. no va a haber anuncios de una segunda, de una siguiente edición en el mismo día del festival. Es lo que quiere dejar claro José Ramón. Claro, Eso no lo no, va a haber porque seguramente hay gente que se lo pregunte por lo que ocurrió el año pasado. Pero ese cartel que salió en su día no era cosa de la organización, sino de una persona que ya se ha ido y lo organizó a su manera. Y bueno, ya él responderá con quien tenga que responder. Pero bueno, que tenemos bandas que nunca han estado en España, como Taillight, Mephoras. Virus, la Wisdom, Blood Countess. No, Es el más cartel. bien. El Bar Es Jam. un Y mira que lleva una tira de cartelazo. años tocando, ¿eh? A ver, lo bueno es que es muy variado tenemos bandas de culto y bandas, como yo digo, bandas de corte más moderno o actuales, no actuales, de bandas como Daylight, Mefora, que son bandas más. Que Rituales, son, sí, atmosférica. son más. Diferente. Entonces tenemos, hay un poco de todo, la variedad dentro de lo que es el black metal y variedad también de grupos totalmente clásicos, como pueden ser Carpathian Forest o Belzegor, o con grupos, pues eso, más actuales, como pues el Mefora, Daylight, grupos de culto en Sudamérica, como puede ser Nevirós, o sea, grupos de culto como puede ser Numen en España, o sea, es que tenemos un cartel súper variado. Y que a toda la gente que le gusta el black metal le va a gustar. Obviamente habrá gente que le va a gustar más un grupo que otro, eso está claro, eso es normal. Pero es un cartel muy, muy completo. Muy, no, muy completo, no, totalmente completo. Bueno, pues por mi parte nada más, chicos. No sé si me he dejado con el tintero. ¿Queréis añadir algo más? O ya nos No, despedimos yo por mi hasta. parte, la verdad, yo creo que hemos tocado todo de una forma bastante concienzuda y lo veo bien. Yo creo que está todo. Sí. ¿Cuál es tu banda favorita del cartel, Carlos? Yo, bueno, a ver, me voy a decir Ouija, pero Daylight y Mephoras los he descubierto a partir del anuncio en el festival. Hostia. Yo Ah, de pues. Daylight me tenía ganado, y además me la dejó caer, me la presentó Ramón hace muchísimo tiempo, cuando, bueno, muchísimo no, hace la pandemia, cuando la primera vez que hablaba con él, y me engancharon. Y Daylight, a partir de la presentación en el cartel, estoy en bucle. A mí ese estilo me vuelve loco. También habrá que ver, en directo, no es lo A mismo que yo ver, sentado con mis cascos en mi esto, a ver, sofá esto, bueno, esto escuchándolo. no También es. En será directo he una. visto Daylight, no, son grupos, no voy a decir aburridos, pero no son grupos. Ramón, yo soy aburrido, Ramón. Me gusta esa música. A ver, yo los he visto, yo los vi en Holanda y me gustaron, pero es lo que hay. Los grupos es diferente, es una música más atmosférica. No brillan tanto en directo como van a brillar Belfegor, obviamente, o van a brillar Nebiros por la crudeza que tienen, ¿sabes? O Bueno, pero sea, ojo, porque Méfora se trae todo el repertorio en una el locura, una escenario y locura. te hacen un ritual ahí increíble, ¿eh? O sea, aunque Ah, sea una hombre, banda así con menos esto mala va a poner baba una como las película que no te pongas. acostumbradas. Timeline y eso que a mí me encantan, como Méfora, bajo mi punto de vista, son grupos que van a brillar menos porque es lógico. Brillar no, es otra historia. Es claro, No es es lo muy mismo en diferente, pero directo bueno. que en el disco, quiero decir. El que le gusta Daylight sabe lo que se va a encontrar. Tampoco pidas, ¿me entiendes? Si quieres cera, pues vete a ver a Benfegor o me explico. Es que claro, es Hay de diferente, todo. es muy diferente, claro. Por eso decía que el cartel de este año, cuidado, se dice en la segunda edición, un salto, pero a gustos colores, pero el de este año, tela, porque hay muy variado. Y hay muchas cosas que vas descubriendo que puede ser incluso más variado que en otras ediciones, no lo sé. No, Y sí, por eso es me más variable gusta. que el del año pasado. Bueno, más, no, el del año pasado era diferente porque había un poco más de death metal, eran diferentes. No voy a decir ni mejor ni peor, eran los dos carteles buenos. Son diferentes. Entre comillas, son diferentes. Pero se ha hecho un cartel muy bueno. Eso está claro. Luego, bueno, a mí yo lo siempre lo he dicho, pero yo lo digo aquí, o sea, aquí. Ahora entre nosotros, a mí Carpa de Afuera es un grupo que pues, nunca, no. Entiendo que le gusta a mucha gente y que es un grupo de culto y que eso, pero pues como a mí no es un grupo que nunca me ha. Pero entiendo que es un grupo que. Pero que a mí no. Que es un grupo que yo siempre he dicho, cuando estás en una organización de un festival, no traes grupos porque ahí te gusta. Traes grupos para que arrastren a gente a que venga, ¿sabes? Porque claro, es así, ¿me Claro, entiendes? pero también te tienen que gustar alguno, ¿no? Por lo Hombre, menos. a ver, a mí Carpathian Forest no me desagradan, pero que no es un grupo. Yo sé, los que si dijera lo contrario, porque nos hemos. No, pues es un grupo que nunca ha seguido. Y no les acabo de pillar la onda nunca, no me acaban de llegar, no sé. Así como hay otros Hombre. grupos que sí, pues. Y habrá Pues son grupos que a también mí esos grupos. A mí no los me Carpathian llega. Forest me recuerdan pues cuando tenía 15 años y empezaba a ir a conciertos. Entonces, de este rollo. Entonces, cuando veo a estas bandas, no sé, un poco como que quieres volver a retomar un poco esa época, ¿no? Y yo lo recuerdo así. A lo mejor si la has visto 20 veces, pues ya no tienes las mismas ganas de verles. Pero si hacen un directazo, o por ejemplo Belfegor, que se van a traer todo el A ver, repertorio, que van a Belfegor desgranar cosas van a nuevas, hacer un directo en bueno, exclusiva seguro. en ese día. Belfegor van a hacer un directo bueno, seguro. Yo siempre que he visto a Belfegor, en directo son cojonudos. Luego, es una música también que te puede gustar, porque es una música muy condensada, o sea, te puede gustar más o menos, pero Belfegor en directo son súper profesionales y es un pedazo de grupo, o sea. Eso es, yo Belfegor sé que van a hacer un concierto y en teoría tiene que ser el mejor concierto de la noche, pienso yo, por tablas, por todo, ¿sabes? De ahí que algún grupo luego te sorprenda más, que digas, hostia, pues no me esperaba esto de Méfora y me he quedado flipado, vaya conciertazo, ¿sabes? Eso cabe, eso es normal, es que la música es así. O algún Mejoras grupo también van a molar ahí en directo. Que vas Mejoras todo tienen mucho una tiempo diada expectativa, preparada. luego te quedas ahí, hostia, pues así una mierda, ¿sabes? Que eso es como todo. O, y luego, pues, como yo como músico que soy, tienen sus días, pueden tener problemas con lo que sea, y entonces, por lo que alguno puede estar medio mal, un montón de cosas. Entonces, claro, que eso es un. Uno de los puntos del Black Templar es que todos estos grupos, digamos, de medio cartel, no son los típicos, bueno, tampoco sigo los conciertos al dedillo, pero no son los típicos que puedes ver en gira, mejor vosotros en Madrid, Malo y Chus, que pues año sí, año no te vienen. Muchos de estos es la primera vez que vienen a España. Daylight hace 4 días que se están tocando en directo. No sé, no creo que hayan pasado por España muchos de ellos. Quitaros a lo mejor los cabezas de cartel, Pegor y Carpathian Forest, más de una vez o dos. Entonces, que venga a tocar aquí a Huesca, pues, joder, un poco sense, pues saco pecho, no Tampoco, sé. tampoco pasa todos los días, Por claro, eso, que no tío. son las bandas que giran cada 2, 3 años por la capital, por Barcelona y por Bilbao, que puedes verlo si te gusta y te puedes desplazar. Hay gente que va a venir a verlos por primera vez y gente que lleva 30, 40 años asistiendo a conciertos. Eso es un Así. puntazo que vengan a casa, por lo menos por mi parte. Yo lo veo así. A ti te pillan lo de casa, cabrón. Por eso es que a lo mejor a veces no, Sergio creo que no se oye. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Ahora sí. Se le ha Sí, ahora acabado la Sergio. batería a esta puta mierda. Sí. Que digo que no es ni Huesca capital. O sea, que muchas veces tú sabes que hemos tenido conciertos en Huesca o normalmente vamos a Zaragoza, Lleida, rara vez también. Es que está en casa esto, tío. Es que está al lado de casa. Es que esto es un lujazo. Es así. Es un lujazo que a Es así. veces pues da un poco miedo a perder. Siempre te pones, yo por lo menos me pongo siempre la peor opción y pues hay un poquito de miedo a que esto se pierda, porque luego tendrás que pagarte tu tren o tu coche con toda tu familia a un hotel para 4 personas para ver un concierto que te saldrá a 500 euros el fin de semana cuando No. estás viendo por 70 o 50 en la Muria. Dices, joder. Pero bueno, me voy a callar y no voy a llamar a mal tiempo. Increíble. Bueno, chicos, yo voy a dejar que me levanto a las Sí, yo 5, si no, también. Sí, lo lo de la dejamos. madruga más que Y nunca. Sergio, no Y sé yo si te había mañana. quedado algo por decir, porque yo estaba muteado. No, nada, lo que quería decir era eso y bueno, poco pues sobre todo animar a la gente a que piensen que esto pues no es fácil para nadie, que aquí estamos por lo que estamos y que es todo para también para ellos, o sea, y para la gente del rollo, para la comunidad y que esto es bueno, pues que es nuestra pasión y que aquí no, que lo único que miramos es por el bien general de todos y no hay más. Bueno, chicos, yo os dejo, que si Vale, tengo que. Ramón. Bueno, a todos, yo también Venga, me voy. nos levantamos Cuidaros la mucho. sesión y suerte y nos vemos el 13 de septiembre en La Venga. Almunia. Gracias, Gracias, Carlos. Sergio. Gracias, Nos Carlos. Un vemos. abrazo para todos.